Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. No quisiera transformarme en una especie de vórtice, tampoco estoy a la altura de estos grandísimos profesionales, y no quiero volverme un podcast alarmista. Están ocurriendo cosas terribles en el mundo, están ocurriendo cosas muy serias, y mientras tanto los medios nos siguen desinformando. Lo que voy a contar en el podcast de hoy no son conspiraciones. Alguno podría decir que son, bueno, más o menos conjeturas, que tienen más o menos lecturas. Pero lo que es incuestionable es la veracidad de los datos que os voy a dar y lo acertado de las reflexiones que, como mínimo, deberían de dejar un lugar de duda razonable. Estamos en un momento crítico. Y mientras el mundo come palomitas y mira la tele, se están jugando muchas cosas. Voy a comenzar hablando de la campaña y voy a hablar de las últimas revelaciones de WikiLeaks sobre Donald Trump y sobre cómo está todo orquestado. ¡Ríete de House of Cards! ¡Ríete de House of Cards! Voy a hablar de la posible guerra mundial que ya se está librando entre Rusia y Estados Unidos. No es broma, no es exageración, no son reptilianos. Estoy hablando de noticias y de diarios. Y al final os voy a poner un audio muy interesante de la película The Network que ya os puse hace unos días, si no me equivoco, la semana pasada. Para que reflexionéis sobre el papel que tiene la desinformación y los sistemas educativos a la hora de arruinar y envenenar las mentes de las personas hoy en día. WikiLeaks ha filtrado los discursos que dio Hillary Clinton frente a entidades financieras de Wall Street. Discursos que han sido pagados de manera multimillonaria. Es decir, tanto Bill como Hillary son enormemente ricos. Han sido untados por los poderes reales, que son Wall Street, no es la política, no son las urnas, y nadan en una abundancia, que vienen ni siquiera de su fundación, que también les hace ricos, sino de esta nueva forma de corrupción que es: tú das un discurso y te pago 10 millones de dólares, un millón de dólares, te pago 300.000 dólares. También Aznar lo hace, también Zapatero lo hace. Pero esto no es ni más ni menos que corrupción encubierta. Esta gente no son tan listos. Sus discursos no son tan oro puro. Y por cierto, en los extractos filtrados por WikiLeaks se revela que a puerta cerrada Hillary Clinton es menos progresista de lo que aparece en su campaña. Los discursos de Hillary Clinton son tan conservadores como los de las instituciones que pagan por los discursos. En 2013, por ejemplo, habló de que su sueño era que hubiera libre comercio y fronteras abiertas en el hemisferio occidental. Hoy, en esta campaña, se ha visto obligada a adoptar una postura proteccionista ante las críticas de sus rivales. Esta gente, estos políticos, son marionetas del poder. Son títeres. Son cadáveres reanimados con dinero y movidos al antojo de Wall Street y del poder real. Clinton le dice a los banqueros que ellos son quienes se encuentran en la mejor posición para ayudar a reformar el sector financiero estadounidense. ¡Que ella no tiene poder! ¡Claro que no tiene poder! ¡Si los políticos no son nada! En una entrevista a Julian Assange, fundador, creador, cabeza de WikiLeaks, una entrevista que le hicieron en Democracy Now, que es sospechosa de todo menos de ser un medio de derechas, Decía Julian Assange que elegir entre Donald Trump o Hillary Clinton es como elegir entre el cólera o la gonorrea. No le gusta ni uno ni otro. Pero ahora viene lo más gordo, queridos amigos. Ahora viene lo más serio, ahora viene lo más asqueroso y lo más escandaloso. En los correos filtrados por WikiLeaks, y tienen mucho material, y tienen miedo de filtrar lo que tienen, ya ha dicho Assange que como filtren lo que tienen, pueden alterar la campaña electoral de los Estados Unidos. Una campaña electoral en la que Hillary Clinton, según todos los sondeos, es una holgada vencedora en las encuestas. ¿Qué es lo que tienen como para afirmar algo así? ¿Qué clase de muertos hay en el maletero del coche de Clinton? ¿Qué clase de asquerosos y sucios secretos hay que podrían hacer girar las tornas? Yo creo que Julian Assange sobreestima el poder de WikiLeaks. Ahora WikiLeaks no ha hecho nada. Nada que se precie. Escándalo, algún titular, pero nada. WikiLeaks no es un rival para los medios de información que hay hoy en todos lados. Desde abril del 2015, Hillary Clinton ha estado ayudando a Donald Trump para que sea candidato republicano y para que sea el aspirante a ocupar el sillón en el Salón Oval de la Casa Blanca. En los emails que el jefe de campaña Podesta, jefe de campaña de Hillary Clinton, John Podesta, con la candidata, aparece bien claro que quieren forzar a los republicanos, además lo dice así, objetivos de nuestra estrategia, forzar a los republicanos a posiciones ultraconservadoras, destrozar la credibilidad del candidato republicano, agitar las aguas en cualquier ataque que se produzca contra Donald Trump. Fijaos, de esto voy a reflexionar ahora dentro de poco porque esto es muy gordo. Hay algunos que comentan que Hillary Clinton se está guardando para el final de campaña una noticia bomba, una noticia escandalosa que hundiría a Donald Trump. Ya se especula sobre qué tipo de noticia sería esa noticia. Pero fijaos, John Podesta le escribe a Clinton y dice: tenemos que radicalizar a los republicanos. Tenemos que moverlos a posiciones ultraconservadoras. Tenemos que, una vez aupado al candidato republicano, tenemos que destrozar su credibilidad. Y ese candidato, había tres nombres, uno de ellos era el Ted Cruz, uno de esos nombres es Donald Trump, que es el que al final ha salido, y vaya que si les ha salido bien la jugada a los Clinton. Cuando digo los Clinton, incluyo tanto a Bill como a Hillary, porque están en este mismo negocio. ¿Y qué es radicalizar a la oposición? Pues mirad, de eso sabemos mucho en Europa. Porque eso es lo que han hecho en Francia y es lo que han hecho en Alemania. Abren las fronteras para que entren todo tipo de personas. Muchos de ellos, no pocos, muchos de ellos delincuentes y radicales islámicos. Por cierto, no puedo decir nada porque no está confirmado. Pero es muy posible que en este micrófono pueda tener el testimonio de una persona que forma parte de los cuerpos de seguridad del Estado comentando lo que está pasando de verdad con el auge del Islam y de los radicales en España y en Europa y cómo son impunes para cometer todo tipo de atrocidades. Pero eso está pendiente. Todos lo sabemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha ocurrido en Francia y en Alemania? Abrimos las puertas. Refugiados, bienvenidos. Y empieza a llegar gente. Algunos son familias, huyendo del caos, pero muchos no son sirios. Hay iraquíes, hay afganos, hay de todo. Y muchos son, como dijo Trump, jóvenes en edad militar. Gente entrenada, gente radicalizada, que llegan a Europa y tienen dinero, piso, trabajo y ayudas sociales. Y claro, mucha gente nos indignamos. Pero vemos que nuestros políticos son todos unos timoratos, mediocres, falsos, cobardes, mentirosos, corruptos. Y entonces salen partidos que los medios llaman de ultraderecha. ¿Para qué? Para que haya así, al final, dos grupos. La ultraderecha, la mal llamada ultraderecha, en algunos casos está justificado, en otros no, y en otros los partidos de siempre que apestan, que no les queremos votar, pero que los medios de comunicación dicen, hombre, ¿a quién vas a votar? ¿A los de siempre, a Merkel o a estos neonazis? que a lo mismo ni son neonazis, pero simplemente tienen una posición firme sobre la inmigración. Está pasando en Suecia, está pasando en Francia, está pasando en Holanda, y los llaman neonazis cuando simplemente son partidos políticos que tienen una posición clara sobre la inmigración y quieren regularizar la inmigración. Eso es forzar a la oposición o forzar a la opinión pública a que voten entre Guatemala y Guatepeor. Bueno, por supuesto, a mí no me parece Guatepeor una postura firme con la inmigración. No, en absoluto. Llamadme lo que queráis. Me da igual. Un país tiene que vigilar sus fronteras. Un país no puede permitir que entren delincuentes. Un país no puede permitir que entren terroristas. Y no estamos haciendo nada. Así que esa es una buena forma de radicalizar en lo que hizo Mitterrand en Francia para que las posiciones conservadoras se radicalizaran, o así se sería percibido. En lo que está ocurriendo en España, el poder ha aupado a Podemos. ¿Cómo? Dándole a Podemos los platós de televisión. Platós de televisión, cadenas de televisión, periódicos que están en manos del poder. Porque tienen una deuda milmillonaria. Y el PP controla emisoras de televisión. Y ahí estaban Podemos todos los días, todos los santos días, Pablo Iglesias debatiendo. Aupamos a un candidato de paja para luego derribarlo y fortalecernos en el poder. Luego sacamos que han recibido dinero de Venezuela, sacamos multitud de vídeos donde sale Pablo Iglesias diciendo unas cosas que decimos, pero bueno, pero este hombre, ¿cómo puede decir estas cosas? ¿Cómo le vamos a votar? Y esto es lo que está ocurriendo. Tenemos a un candidato débil, que es Hillary Clinton. Millonaria, con un marido mentiroso, profesional, odiosa a la opinión pública, con un pasado de pisar moqueta, una política profesional, una política aupada, la candidata de Wall Street. Y tenemos, por otro lado, a un Rajoy, sin carácter, perezoso, pasivo, salpicado de corrupción, bueno, salpicado no, inmerso en la corrupción, con un partido podrido hasta los tuétanos en corrupción. ¿Cómo puedes sacar adelante a un candidato como Hillary Clinton o como a Mariano Rajoy? Pues muy fácil, creando un candidato de paja, un Donald Trump, un Pablo Iglesias, para que fingiendo una pelea, luego Mariano salga vencedor, Hillary salga vencedor, diciendo aquello de las urnas han hablado. Este es el payaso necesario, que yo ya lo he mencionado en otros podcasts, de esto ya he hablado. Un tipo que incluso dice verdades, porque Pablo Iglesias dice verdades, Donald Trump dice verdades, como que ISIS ha sido fortalecido y armado por Estados Unidos. Que ha sido creado por Estados Unidos. Una cosa tan perturbadora que en boca de Trump suena como una de tantas tonterías que dice. Pero ¿qué ocurre? Que a veces la verdad la dicen los locos y los ignorantes. Trump es un patán. Mejor que la verdad o algunas verdades se oigan en boca de Trump para que todo el mundo diga, bueno, pero Trump dice esto, pero es que dice tantas barbaridades. No tiene ninguna credibilidad. Y lo mismo con Pablo Iglesias. Un candidato sin credibilidad. ¿Cómo lo consiguen? Pues muy fácil, usando los medios que están comprados por el poder. El poder real, no el poder político. Wall Street Journal. Totalmente en manos del Partido Demócrata. En España, Prisa. Y por encima de ellos, por encima del PP, por encima de los demócratas, está el poder real que utiliza como si fueran marionetas a los dos partidos, demócratas republicanos, PP-PSOE. El poder real que le da igual quién gane, porque ellos van a controlar lo que se decide. Da igual quién gane, porque gane el PP o gane el PSOE, la banca sigue ganando. se sigue destruyendo el medio ambiente, se sigue destrozando la clase media, se siguen destruyendo los ahorros, la gente se sigue endeudando, el país se sigue endeudando y empobreciendo, se idiotiza la por medio de la televisión, se envenena y se idiotiza a los niños y jóvenes por medio de los planes educativos, se regula a favor de las grandes empresas, se criminaliza la libertad de expresión y hace que el empleo sea cada vez más precario, destruyendo el poder de los sindicatos y corrompiéndolos. Y esto da igual que sea PP y PSOE. Son los mismos. Gana la banca, se destruye la clase media, se regula a favor de las grandes empresas y se empobrece el país. Porque el poder está en manos de los de siempre. Mientras tanto, nosotros estamos muy entretenidos disfrutando de multitud de canales con basura asquerosa e infecta. Bueno, esto no es algo nuevo, ya lo sabemos, os he dado datos nuevos sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos y lo que está pasando también aquí. Pero ahora lo que voy a decir es algo que nos afecta y da asco, terror y miedo a partes iguales. La televisión no te lo va a contar. La radio no te lo va a contar. Podrás encontrar algo en medios rusos. Sí. Medios rusos que evidentemente están politizados y evidentemente están al servicio de quien están al servicio. Imaginad que dos tipos grandes y fuertes comienzan en una pelea en el patio trasero de otro. Los dos matones empiezan a pegarse. Pero están tranquilos. Porque claro, esta pelea está destrozando, pero no está destrozando la casa del matón A ni del matón B. Esta pelea está destrozando el patio trasero de otro que no forma parte del conflicto, ni le va ni le viene. Así que van a haber otros que van a pagar por los destrozos que esta pelea está provocando. Estos matones son Estados Unidos y Rusia, que están peleándose, están guerreando en un patio trasero que se llama Siria. La escalada de violencia es enorme, los destrozos y las pérdidas de vidas humanas son incalculables, pero Estados Unidos está tranquilo y Rusia están tranquilos. Esto no pasa nada. Pues esto es lo que está ocurriendo en Siria. Siria es el ring de boxeo, es el patio trasero donde está teniendo lugar una guerra entre dos superpotencias. ¿Qué os parece? ¿Os lo cuenta así la televisión? Ya sé que no lo cuenta así, claro que no lo cuenta así. Cuando tú ves por las noticias lo de Siria y dices tú, ¿qué piensas? Pues no sabes qué pensar porque no te dicen nada, te ponen imágenes, mira los niños pobrecitos, mira el hospital pobrecito, mira hay que ver qué barbaridad, pero tú no sabes nada, ¿qué está pasando ahí? Si después de ver las noticias alguien te preguntara, ¿ahora entiendes lo que está pasando? ¿Entiendes el conflicto que hay? ¿Qué partes están involucradas? No sabrías nada, porque te han manipulado, te han mentido. Te han hecho soltar la lagrimita de las 3 de la tarde, pero tranquilo que después de la imagen del bombardeo vienen los deportes y detrás el tiempo. La televisión no te lo cuenta. Rusia ha desplegado los sistemas de defensa aérea S-400 y S-300 en Siria para proteger su base naval. ¿Sabíais que Rusia tiene una base militar allí, en esa zona de guerra? Y para proteger la seguridad de sus buques de guerra. ¿Sabías que Rusia ha movilizado buques de guerra? Basta con que Rusia derribe un avión en Estados Unidos para que esa escala de violencia se inicie. Y ahora dime, te hago una pregunta. ¿Te ha explicado la televisión cuáles son los dos lados del conflicto? No lo sabes, ¿verdad? ¿De qué lado está Turquía? Pues mirad, hay dos lados en este conflicto. Por un lado está Siria, Rusia, Irán y Hezbollah. Y por el otro están Estados Unidos, Turquía, Arabia Saudí y yo añadiría ISIS. ¿Pero ISIS no son los malos? Claro que son los malos. Son los que le venden combustible a Turquía, que se están beneficiando la familia Erdogan. Pero ¿y si no son los malos? Sí, son los malos, pero con unas curiosas armas antitanque que solo fabrica Estados Unidos, han destrozado las columnas de tanques sirios. Con armamento de Estados Unidos. ¿Por qué ISIS está siendo armado, entrenado y fortalecido por Estados Unidos? Porque están en el mismo mando. Pelean del mismo lado. Porque Estados Unidos quiere derrocar a Assad. Ya he hablado de esto en otro podcast. Buscadlo porque está ahí la explicación. Estados Unidos quiere derrocar a Assad. Hace poco en las noticias, tanto en España como en Estados Unidos como en Europa, se llamaban a los de ISIS, se le llamaban los rebeldes, las fuerzas rebeldes. Qué bonito, como en Star Wars, mira, los rebeldes, los Jedi. Y estaban hablando de ISIS. Estaban hablando del Estado Islámico. Y se referían al Estado Islámico, al Daesh, como las fuerzas rebeldes. Y Estados Unidos y Hillary Clinton, como secretaria de Estado, estaba hablando de que ellos estaban apoyando a los rebeldes. Y ahora resulta que son malos. Este es el discurso que la televisión no es capaz de sostener, pero tampoco lo intenta. Y todo esto en el contexto de una guerra económica con sanciones a Rusia, con el fracking como una herramienta para hundir la economía rusa, para reventar los precios del gas y del crudo. Machacando a Venezuela, por supuesto, que la tienen machacada, y a Rusia en particular. Rusia abandonó el tratado que tenía con Estados Unidos de reconversión del plutonio militar, uno de los pilares del programa de desarme, que tenía como objeto acabar con la amenaza de una guerra fría. Bueno, ya estamos en la guerra fría. Yo diría que más que en una guerra fría, ya estamos en una guerra abierta, pero no quieren asustarte. En respuesta a la ruptura de Rusia de ese tratado, Washington suspendió la cooperación con Rusia en Siria. Parece que están peleando juntos. No, no están peleando juntos. Cuando habla de que Rusia ha llegado a Siria y parece que están peleando del mismo lado Rusia y Siria. No, Rusia y Siria no están del mismo lado. John Kerry, que era en ese momento secretario de Estado, fue aún más allá. Al hablar de crímenes de guerra en Alepo, a lo que Moscú replicó con alusiones a Irak. Mirad, no tomo partido por nadie, porque ambos lados han arrasado ciudades y barrios. Ambos lados, Rusia y Estados Unidos, han bombardeado hospitales. No tienen escrúpulos. Ambos lados se están aliando con facciones terroristas. Sí, sí, Estados Unidos tiene un gran aliado, como en su momento fue Al-Qaeda, pues ahora es Daesh. Algunos comentan que Estados Unidos está buscando desesperadamente pruebas de ataques de Rusia sobre la población civil para justificar entrar en la guerra. E incluso, y esto no está demostrado, pero esto es lo que se comentan en páginas web de geopolítica, se comenta que Estados Unidos estaría dispuesto a hacer un ataque de falsa bandera para comenzar la guerra con Rusia. ¿Esto es conspiración? No, esto es historia. Estados Unidos lleva toda su vida haciendo ataques de falsa bandera. Estados Unidos lleva toda la vida comenzando Primera, Segunda Guerra Mundial, Guerra de Vietnam, con ataques de falsa bandera. 11S, ataques de falsa bandera, demostrados y en muchos casos reconocidos por ellos, como en el tema de Vietnam. Hace unos días salió la noticia de que Rusia está haciendo simulacros de ataques nucleares. ¿Por qué? ¿No vivimos en un clima de paz y amor universales? Este verano Alemania ha pedido a la población civil que acumulen víveres para varios días. Estados Unidos está haciendo simulacros con los bombarderos B-2 para afinar sus capacidades en caso de guerra internacional. Se están preparando para una confrontación abierta. Ahora mismo lo que hay es una confrontación encubierta. Pero hay una confrontación. Hay una guerra. Una guerra despiadada. ¿Va a llegar a más? No lo sabemos. No, vamos a jugar a hacer de adivinos. Lo que sí es cierto es que el clima 2016, 11 de octubre del 2016, es un clima no prebélico, es un clima bélico, pero no queremos asustar a la opinión pública. Por supuesto, los candidatos que salgan de las elecciones serán candidatos que apoyen la alianza que les toque para defender, para atacar y para ser parte de los mismos. España somos unos pringados que tenemos un ejército debilitado, no por la crisis, sino por los políticos, y haremos lo que podamos. Bueno, amigos, ¿qué decir de la realidad y de la ficción? Porque la ficción es lo que te comentan en los medios, televisión, internet, y la realidad es lo que tú descubres por tu cuenta. Hace poco leía un artículo de que en el Confidencial de que pues Netflix está arrasando. El martes pasado Antena 3 estrenaba en prime time un programa con Juan y Medio y con no sé quién, 14% de share, un dato discreto, 1,8 millones de espectadores. Los ejecutivos de la televisión están súper nerviosos. ¿Por qué? Porque la gente no ve televisión. Con todo y con eso, los sistemas educativos nos han preparado para no pensar, para ser críticos y para obedecer. Y seguimos sin saber la verdad. Y aunque tenemos medios para saber la verdad, porque hoy gracias a Internet podemos saber la verdad, podemos leer y reflexionar, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué estos tíos están diciendo esto? ¿Por qué Rusia está haciendo simulacros nucleares? ¿Por qué Rusia tiene una base militar en Siria? ¿Por qué Estados Unidos apoya a Daesh? Tenemos la información, la tenemos. Pero ¿sabéis qué ocurre? Que hemos sido entrenados para sentir placer, no para pensar, no para ser críticos. Hemos sido adoctrinados y conducidos a ser ciudadanos borrego. Mientras tengamos nuestras cuentas más o menos pagadas, un piso, tengamos para cervezas y más o menos estemos bien, seremos gente con miedo, dispuestos a obedecer para ser engañados. Os dejo con un perturbador extracto de una película, la película Network, una película de los años 70, pero que hoy en día es tan desgarradoramente vigente como lo fue en su momento. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red, un saludo y hasta pronto. Porque menos del 15% de ustedes leen los periódicos, porque la única verdad que oyen es la que se transmite por televisión. En nuestros días hay toda una nueva generación que no está enterada de nada que no haya salido por ese aparato. Así que escúchenme, escúchenme. La televisión no es la verdad. La televisión es un maldito parque de atracciones. La televisión es un circo, un carnaval, una troupe de acróbatas, narradores de cuentos, bailarinas, cantantes, malabaristas, fenómenos, domadores de animales y jugadores de fútbol. Es una fábrica para matar el aburrimiento. Si quieren saber la verdad, diríjanse a Dios. Diríjanse a su gurú. A ustedes mismos, porque es la única manera de hallar la auténtica verdad. Ustedes no van a enterarse de la verdad por nosotros. Les diremos cuanto quieran oír. Mentimos como hablamos. Les diremos que la policía siempre captura al asesino y que nadie tiene cáncer en los hospitales. Y que aunque el héroe esté perdido, si miran el reloj, dentro de media hora no falla. Saldrá airoso. Les contaremos toda la porquería que quieran ustedes oír. Jugamos con ilusiones, nada es verdad, pero ustedes se quedan ahí sentados día tras día, noche tras noche, gente de todas las edades, colores y credos. Somos lo único que conocen. Empiezan a creer en las ilusiones que fabricamos aquí, empiezan a creer que la televisión es la realidad y que sus propias vidas son irreales. Hacen todo cuanto les dice el televisor, visten según les dice, comen según les aconseja, crían a sus hijos siguiendo sus normas, incluso piensan igual que él. Esto es una locura en masa, son maniáticos. En nombre de Dios, ustedes son seres reales. Nosotros somos las ilusiones. Es mejor que apaguen sus aparatos de televisión. Apáguenlos ahora. Apáguenlos ahora. Apáguenlos y déjenlos apagados. Apáguenlos en medio de esta frase que les estoy diciendo ahora. ¡Apáguenlos!